Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Nos acompaña Camilo Acosta. Él viene representando al grupo Las Tupamaras. Bienvenido, Camilo. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Las Tupamaras quedó seleccionada en el duodécimo Festival Danza en la Ciudad con su obra Noches de Fantasía. Yo quisiera, Camilo, que nos contaras un poquito qué vamos a ver en el festival con esta obra que nos trae el grupo. Bueno, esta obra tiene más como un carácter de show, diríamos nosotros, dentro del colectivo, y nace con la intención de poder fusionar muchas cosas alrededor de la danza, específicamente el voguing, que es una danza urbana, y que prácticamente esa es como la investigación corporal que tiene y la investigación de movimiento que tiene el colectivo. El voguing, pues, es un baile que nace en Nueva York, y así como para hablarlo como rapidito, y se inspira mucho en movimientos de gimnasia y se inspira también en las portadas de moda de Vogue de la época, en ese entonces, pues, 70s, 80s. Y digamos que dentro del voguing, pues, hay una parte muy importante que es el ballroom, que es prácticamente la escena donde aparecen todos estos cuerpos disidentes que son discriminados y marginados, específicamente, pues, en esa época, que eran, pues, latinos, negros, homosexuales, transexuales o inmigrantes en sí. Entonces, la obra busca de alguna forma encontrar o apropiar estas disidencias en nuestro contexto, pues, aquí en Bogotá específicamente, y habla de esos cuerpos como populares que de alguna manera se les califican de alguna manera despectiva o peyorativa. Entonces hablamos mucho de ese cuerpo periférico, de la música periférica también. Entonces en esta obra hablamos mucho del merengue y el voguing, pues digamos que el voguing también es un género musical, y pues también este movimiento o esta danza urbana, pues, solo funciona con un tipo de música que es el Vogue Beat, exactamente. Entonces la obra tiene como estas remezclas entre merengue y voguing. Yo le diría que, digamos, que su estructura es como una especie de videoclip que tiene como muchas escenas y montajes como alrededor. Y aparecen estos cuerpos que te mencionaba antes, que son, pues, nosotros nos inspiramos mucho como, bueno, en el maricón del barrio, la travesti del barrio, o la chica que nosotros decimos como guisa, cosas así, como ese tipo de personalidades que de alguna manera nos alimentan a nosotros como colectivo y para la obra hablar de ese tipo de cuerpos disidentes. Perfecto. Bueno, creo que ya lo has dicho un poco en lo que acabas de contarnos, pero me gustaría que profundizáramos un poco más ya para hacerlo como un nexo con lo que es la curaduría del festival este año, que está hablando de un lugar de lo distinto, por lo cual también, pues, la presencia de Las Tupamaras, este colectivo que está cogiendo tanta fuerza en esta ciudad, pues es muy importante. Pero cuéntanos un poco, si pudieras puntualizar, ¿cuál es el lugar de lo distinto en la obra y en la propuesta que trae Las Tupamaras? Vale, y nosotros nos gusta imaginar que podemos llevar la fiesta al teatro. Y siento que con Noches de Fantasía se logra un poco esa esencia de lo que uno podría encontrar en una pista de baile. Digamos, en la obra nosotros invitamos a que el espectador no tenga una frontalidad. Entonces ellos están alrededor de nosotros y toda la obra tiene una dinámica de estarse moviendo alrededor del público. Entonces, de alguna manera, el espectador se hace partícipe de lo que está viendo y, sobre todo, que hay una manera, el espectador decide qué ver cómo lo ve. Digamos que cuando tenemos este marco y esta frontalidad del teatro, pues la única responsabilidad aquí para que la obra funcione es del artista, Y aquí en este caso es como de decidir también que el espectador, si la quiere ver, tiene que buscar un lugar para Pues el verla. público puede itinerar, Exacto. puede tomar la decisión de a qué zona de la sala en donde se presente puede ir, si quiere estar, si quiere involucrarse o si quiere permanecer un poco más al margen de lo que pasa. Exacto, sí. Digamos que el formato o este montaje de Noches de Fantasía, pues se encuentran coreografías, se encuentran lip-sync, se encuentran runways, pero entonces como en relación a una conexión con la gente que sea muy cercana. Entonces, por ejemplo, hay un solo que yo tengo que es el lip-sync de la canción Noches de Fantasía de Marco Antonio. Y es como una conexión con la gente, como coquetear muy de cerca, si se permite y si alguien se interesa, pues poder bailar con esa persona, pues ese merengue. Digamos que esa noción como de tía que le gusta bailar merengue, pues. Y están los runways que de alguna manera atraviesan todo el espacio y la gente es la que hace esa pasarela alrededor. Entonces también se invita como a que la gente pues baile con nosotros o bueno, saque sus celulares y grabe todo lo que quiera o comenten, hablen, griten, canten, ese tipo de cosas. Porque siento que la cercanía permite una especie de, no sé, como que confabular de una manera más íntima y sentir y darle como al espectador esa confianza de que puede también disfrutarlo como nosotros lo estamos haciendo. De pronto, y diría que también algo que podría destacar que puede ser distinto en este caso, pues es precisamente como que estos cuerpos disidentes que nosotros queremos como llevar un poco a las tablas de la danza y sobre todo pues mostrar una danza que en este caso es una danza urbana y tiene ahí como una influencia más latina que es nosotros intentando buscar como ese movimiento que nos podría llegar a caracterizar o poder hacer un merengue o un voguing bogotano o algo así. Digamos que esas son unas de las exploraciones. Y sobre todo, pues cuando esta obra entra a estos festivales en los que uno, como que de entrada, imagina que solo va a haber como este tipo de danza contemporánea, como danza académica, por decirlo así, pues aparecen estos cuerpos con estos bailes, estos movimientos que ya vienen mucho más de la calle y de otras instancias que no se ven en el teatro, sino que se ven en la fiesta, se ven en la calle o se ven en otros espacios. Bueno, y precisamente con esto último que mencionas, me gustaría un poco conocer tu perspectiva y saber cómo percibes la danza en Bogotá en este momento, porque también, bueno, como lo mencionabas, hay un sentimiento, una sensación de que estos circuitos o festivales se cierran solo algunas cosas, y con esta propuesta muy nueva que ustedes están trayendo, pues se abre otro espectro totalmente distinto. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es la percepción de la danza en Bogotá. Bueno, es curioso porque yo no, digo, mi formación no es de bailarín, pero con Tupamaras y con experiencia en otros proyectos en los que he podido estar, pues puedo tener de alguna manera como un comentario alrededor de la danza en Bogotá. Si bien siento que hay como varios colectivos o compañías que están abordando la danza desde otros lugares, algunas veces siento que todavía hay como esta sensación como académica de ciertos grupos trabajan con ciertos grupos por su formación, pero digamos hay otros grupos que tienen como la necesidad de explorar desde otros lugares que empiezan a alimentar mucho esta concepción de la danza, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando he podido trabajar con Cuerpos, que es la única compañía que acá de danza inclusiva, encuentro esa apropiación de otras herramientas y otros dispositivos para crear desde la danza y sobre todo pues por la cualidad que tienen los cuerpos de moverse, que de alguna manera ya no se habla de una técnica limpia, sino de una propuesta corporal que empieza a tener mucho más significado a la hora de moverse. Y siento que con Tupamaras también queremos buscar algo similar. Sobre todo porque varios de los que estamos dentro de la casa no somos bailarines, entonces ahí también hay como una propuesta del cuerpo y del moverse que es interesante de ver. Y estoy viendo poco a poco pues que varias compañías o colectivos o los festivales mismos de danza empiezan a tener como esa apertura para que estas experimentaciones con el cuerpo sean más visibles o estén como más inmersas dentro de las programaciones. También siento pronto, pues como amigos que están dentro de la academia y están haciendo danza, la misma formación está como invitando a que esa experimentación aparezca y la improvisación y sobre todo como a romper un poco esas barreras de la técnica que en algún momento parecen que no se pueden como romper, diría yo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener programada dentro del festival la obra Noches de Fantasía el sábado 16 de noviembre en la Sala E de la Cinemateca de Bogotá, la nueva Cinemateca, la recién inaugurada Cinemateca de Bogotá, a las 8 p.m. Allí tendremos una boletería de 5.000 pesos, que es la boletería regular de la Cinemateca. Así que los esperamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá pues vaya mucha gente a verla, que es muy entretenida. Da muchas ganas de bailar. Está escuchando CKW.